y trayendo a nuestra memoria buenas canciones, buenos hits, buenos clásicos. Ahora, aquí en el presente, pues les voy a contar cómo están esas canciones, las más importantes en el mundo, con nuestros estrenos de temporada, con las canciones que suben, bajan y que permanecen estables. Hablando justamente de eso, esta semana tenemos 7 canciones que suben posiciones en nuestro conteo, en la edición número 34. Tenemos 4 canciones que permanecen estables y tenemos 9 canciones que descienden. Ese es más o menos el resumen de nuestro movimiento, el que vamos a ver a continuación en la edición número 34 de las 20 de la X. Les recuerdo cómo está nuestro top 5, las 5 canciones más importantes en estos momentos en la X, pues están así. En la posición número 5 tenemos a este señor que se llama DaBaby junto a Roddy Ricch. Juntos ahí están en Rockstar, casilla número 5 en nuestro conteo. Posición número 4 para Saint John, que sigue muy presente en el mundo con esto que se llama Roses y que se encuentra muy bien rankeado todavía en los principales listados de música dance del mundo. En la casilla número 3, esta canción que ha logrado permanecer bastante tiempo y además, pues ahorita con mayor razón, porque es una de las más postuladas a los premios MTV Video Music Awards que están próximos a entregarse Lady Gaga y Ariana Grande juntas en Rain On Me. En la posición número 2 tenemos al indestronable The Weeknd, que lleva también muchísimo tiempo en los primeros lugares. Ya fue número 1 de nuestro conteo, se resiste a dejar el top 5 y aquí está en el número 2. Y en el primer lugar, reinando nuestro conteo una semana más, hasta la semana pasada, estuvieron este par, Megan Thee Stallion con Beyoncé juntas en Savage. Ese es nuestro actual número 1 en la X96.5. Así que, ¿qué ocurrirá hoy? Pues, acompáñenme y lo vamos a saber más o menos hacia el filo del mediodía cuando estemos llegando a la canción más importante de nuestro conteo, la número 1. Aquí estaremos con ustedes, estaremos leyendo sus mensajes, sus reportes a través de nuestro WhatsApp, que saben que nos encanta tener contacto directo con ustedes, al 318-860-9616. Por ahí se reportan, por ahí nos cuentan qué andan haciendo, cómo les va en este sábado, si estuvieron ahí juiciositos con nuestros archivos X. Por acá está, por ejemplo, Carolina Arredondo. Un abracito, Caro. Dice que los archivos hoy la regresaron a su época de colegio. Están súper, me encanta, un abrazo. Otro abrazo para ti, gracias por reportarte a esta hora. Cristian Benavides también con esa canción, una de las que cerraron los archivos, decía, hace años no escuchaba esa canción. Gracias, Cristian, por estar en sintonía con nosotros. Y Oscar Sabogal también por acá nos decía que qué buena canción la que sonó con Dr. Alban, Away From Home. Bueno, gracias por gozarse como yo estos archivos X. Ahora los esperamos con las 20 de la X para que comiencen a reportarse, a votar por sus favoritas también, porque recuerden que ustedes son los encargados de hacer subir y bajar nuestras canciones a través de nuestro Twitter, arroba la X965. También nos va a acompañar Daniel Peláez, que por ahí está pendiente de ustedes a través de Twitter y a través de WhatsApp. Así es que arranquemos de una vez con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 20, número 19 y número 18 de las 20 de la X. Uno de los productores más afamados por estos días en el Reino Unido permanece estable en esta posición con 17 semanas. Él es Jax Jones y This Is Real. Una semana más en la casilla número 20 al filo de nuestro conteo. Lo mismo ocurre para Dua Lipa, quien permanece también una semana más en la casilla 19 con Physical. Y Trevor Daniel completará este trío de canciones que le dan partida a nuestro conteo en la posición número 18 con Falling, perdiendo una posición. Viene del lugar 17, acumula 20 semanas con nosotros ya en nuestro conteo. Así es que arrancamos casillas 20, 19 y 18. Escuchan la X96.5. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Got vertigo falling down, 'cause you're going to my head. Can I recognize the sound? And I could never get

think that you're the one. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, desde la mañana, 13 minutos, lo que escuchan es nuestro conteo, las 20 de la X, las 20 canciones más importantes en el mundo entero, que se las resumimos cada fin de semana, aquí en la X96.5. Era Trevor Daniel en la casilla 18 con Falling. Es una mañana de sábado, es un fin de semana con la X96.5. Anoche tuvimos una super session con el DJ Angel Key a través de nuestro fanpage. Si se la perdieron, pueden ingresar allí a Facebook. Nos buscan como la X96.5 Cali. Así van a ubicar nuestro fanpage y van a poder ver esa session que está ahí colgada, ¿verdad, Daniel? Sí, ahí queda nuestra session de anoche en Residente X. La dividimos en dos partes para que pueda apreciarlas de una mejor manera. Y qué bueno es que ustedes cada 8 días se conecten con nosotros y no se despeguen de Residente X, porque nuestros DJs Residente cada vez están mejores y queremos hacer el fin de semana alegres para ustedes, porque todos estamos en casa con la X. Esa es la idea y eso es a lo que los invitamos a hacer, a estar en casa con la X cada fin de semana con nosotros. Cada fin de semana tendremos un invitado los viernes para que ustedes disfruten de nuestra sesión en vivo a través de el Facebook en nuestro fanpage, la X Cali 965, así nos pueden buscar. Vamos a avanzar en nuestro conteo con 3 posiciones más que vienen a continuación. Las casillas 17, 16 y número 15. En la posición número 17 tendremos a Justin Bieber, que pierde 2 casillas. Ya lleva 20 semanas con nosotros en nuestro conteo en total. Su tiempo de permanencia con Intentions, que llega a la posición 17 perdiendo 2 casillas. Lady Gaga estará también en este grupo de canciones con Stupid Love, perdiendo 2 posiciones, del 18 baja hasta el 16. Y Jonas Brothers también están aquí con What a Man Gotta Do en la posición número 15. Ellos, por el contrario, sí tienen un repunte esta semana. Pasan de la casilla 16 y suben una posición más. Se trepan allí a la posición número 15 con esta canción. 6 semanas en total llevan en nuestro conteo. Así es que vamos con estas 3 posiciones. Casillas 17, 16 y número 15. Nuevo Chipichape Go. Ponte en contacto con tus marcas favoritas. Recibe una asesoría desde tu celular o tu computador. Compra y recoge en el parqueadero, sin bajarte de tu carro, en un espacio exclusivo, seguro y confiable. Ingresa a www.chipichape.com.co. Chipichape encantador, encantador. Número 17. Dicho 7, 17. Hi. Hey, yo, what up, come on. De la X. These are my only intentions. Stay in the kitchen. upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, a little more tomorrow. That's how I feel, act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my own. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Número 15. 15. 15. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I'd know the earth to lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. All yours. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta say? What a man gotta pray? To be your last good night and your first good day. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta do? What a man gotta prove? To be totally locked up by you. You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure. I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar like on these days. These days. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. I'm yours. Ooh. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta say? What a man. Jonas Brothers con What a Man Gotta Do, la casilla número 15 en nuestro conteo esta mañana. 10:25 minutos. Ustedes son parte importante también de este conteo porque ustedes son los que pues hacen que las canciones suban, bajen o se mantengan estables o ingresen canciones nuevas. Si tienen canciones para recomendarnos, también pueden enviárnoslas a través de nuestro WhatsApp o a través de Twitter, reportándose con el numeral las 20 de la X a esta hora. Sí, señores, ahí los vamos a estar esperando. Ahí pueden escribirnos y contarnos todo lo que ustedes deseen. Recuerden que, como lo decía Julio, esto se mueve gracias a ustedes. Depende de ustedes. Por ejemplo, los Jonas Brothers están ahí es porque ustedes empezaron a pedir sus canciones, empezaron a cantarlas, a solicitarlas durante toda la semana y por eso están en nuestro conteo de las 20 de la X. Por acá está, por ejemplo, Felipe Mosquera que dice: buenas, ojalá Savage ya baje del número 1 y que The Weeknd suba de nuevo. Yo voto por Blinding Lights, dice Felipe Mosquera. Bueno, eso se cuenta un voto ahí entonces para Blinding Lights y se le quita un hito a Savage. Y ustedes todos los oyentes pueden seguir votando por sus canciones favoritas. Por acá saludamos a @AndradeRunner que está escribiéndonos en Twitter. Dice: yo estaba programada con los archivos X. Feliz día. Gracias, AndradeRunner. Ella se llama Diani. Y por acá algunas canciones que nos pediste no alcanzamos a tocarlas, pero fijo, mañana las vas a escuchar toditas, Diani. De una vez las vamos a ir teniendo aquí en cuenta para la programación de mañana. Mañana tendremos de nuevo archivos X. Mañana estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con este viaje por el tiempo y ahí estarán tus canciones. Diani, un abrazo y gracias por escribirnos ahí a través de nuestro

real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's worth the silicone. Juntas llegaron al número 1, Nicki Minaj y Doja Cat, con 6 o casilla número 12, canción que viene por ahí en descenso en nuestro conteo. Y bueno, canción que tuvo un excelente rendimiento, que por ahí dejó ver el talento de esta mujer, Doja Cat, que ahora se toma también las listas de la música. Recientemente lo ha hecho por ahí con otro de sus sencillos que viene en ascenso también, y es una de las figuras pues también destacadas del mundo de la música en estos momentos. Sí, y esta semana también fue noticia porque al parecer podría estar lanzando canción junto Ariana, ¿no era? Ariana Grande, exactamente, y junto a Nicki Minaj de nuevo. Entonces, son simples rumores en realidad, porque vieron una imagen de Nicki Minaj en el Times Square en New York. Aparte de eso, vieron algunos tweets que podrían relacionarlas, y algunas empresas que se encargan del arte de estas artistas pues publicaron una imagen donde estaban las tres. No hay nombre, no hay nada, porque muchos le habían puesto DNA, pero ni siquiera hay nombre, es algo que simplemente está como rumor. Sin embargo, Doja Cat dijo que iba a lanzar una nueva canción durante esta semana que viene, que arranca el próximo 24 de agosto. Empezando esa semana, pues ella dijo que posiblemente iba a lanzar una nueva canción, luego de que ha sido pues punto de críticas por muchas cosas, pero que en un en vivo estaba hablando, dijo sí, voy a tener una nueva canción que se llama Nas y la van a tener prontamente, lo que podría indicar que puede ser esta semana que llega. Bueno, esperemos a ver qué pasa. De todas maneras, ya cualquier cosa que ella dice en sus redes también pues abrota a sus seguidores, que son muchos ya alrededor del mundo. Un estilo bien particular, una mujer así, de esas fuertes, empoderadas del mundo de la música, que llega para tomarse el mercado por esta época. Doja Cat y Nicki Minaj, ahí estaban, 6 o casilla 12. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Continuamos con tres posiciones más. Vamos persiguiendo el número 1, estamos tratando de llegar al número 1, la más importante de esta semana, pero mientras eso ocurre, aquí vamos avanzando en nuestro conteo. Más adelante tendremos las noticias más recientes de esta semana del mundo del espectáculo, con el resumen que nos hace Daniel Peláez de lo mejor de la semana. No se lo vayan a perder, que está muy bueno, para que ustedes queden enterados de todo lo que ocurre o ocurrió esta semana en el mundo de la música. Mientras tanto, avancemos con tres posiciones más, casillas número 11, número 10 y número 9. En la posición número 11 escucharemos a ZZA con Justin Timberlake y The Other Side. Casilla número 11 viene ganando dos posiciones, repunta esta semana del lugar número 13, salta a la casilla 11 con 6 semanas en total en nuestro conteo, canción que ya la conocemos por haber sido parte del soundtrack de la cinta Trolls en su segunda entrega. Drake también vendrá en este grupo de artistas, perdiendo una posición con Tussy Slide, casilla número 10, y Dua Lipa también viene descendiendo del lugar número 8, baja a la casilla número 9, 13 semanas en total con Break My Heart, casillas 11, 10 y número 9. Número 11. 11. 11. 11. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. You're preaching to the choir. Hold it high.

Break My Heart. Ahí está Dua Lipa sonando en la X96.5 en esta posición, la número 9. ¿Sabe quién anda de cumpleaños hoy? Eso le iba a preguntar. Ella misma. Precisamente, Dua Lipa. Qué cosas, ¿no? 25 años. 25 añitos. 25 añitos, esta mujer que alguna vez pudo haber estado atendiéndolo a usted en un restaurante. Usted llegar y decirle, niña, hágame el favor, venga que esta mesa está sucia. Porque trabajó de camarera. Fue camarera, fue modelo. Cuenta ella que hasta que le pidieron adelgazar. Cuando estaba siendo modelo y le dijeron, vea niña, está muy gorda. Dijo, chao, no le sirvo así. Bueno, me voy. Está bien, adiós. Y ahora es prácticamente una de las sucesoras del sonido pop. Prácticamente su sueño, digamos, es convertirse en la Madonna de esta generación Z. Sin duda lo ha tratado, o sea, digamos que lo está logrando, porque se ha vuelto tendencia completa, ha tenido colaboraciones, éxito tras éxito. Sin duda hasta ahorita no tiene tiro malo de algo. Mire, comenzó subiendo versiones de canciones suyas a YouTube cuando era pues tan solo una adolescente, y ahora pues es una de las estrellas más importantes. Acaba de publicar uno de los álbumes más importantes también del pop, Future Nostalgia. Acaba de hacer remixes con Missy Elliott, con la propia Madonna, con Gwen Stefani. Yo creo que el manager de Dua Lipa debe ser un hombre muy feliz, que es el mismo que tiene Lana del Rey, ¿no? ¿Saben? Comparten manager. Se llama Ben Mouzon, es el manager de ambas. Y pues en algunas declaraciones que dio a la prensa, habló acerca de algunas intimidades pues del artista. Dice, Dua me dijo que ella aspiraba a ser como Madonna cuando la conocí con 17 años. Y había algo en ella que me hizo creer que definitivamente lo iba a conseguir. Y bueno, va por un excelente camino. Imagínese que, digamos que puede ser la Madonna de esta generación, porque hasta en sus atuendos Dua Lipa ha demostrado que no importa qué se ponga, cómo se ponga el cabello, si se lo corta, se lo deja largo, se lo coloca rojo, mono, todo le queda bien. absolutamente todo, porque hasta en eso Dua Lipa es, entre comillas, perfecta. Porque es que es una cosa increíble. Es una bomba sexy, es una locura en redes sociales. Cualquier foto que sube, que comparte con sus fans, inmediatamente se viraliza, inmediatamente tiene cualquier cantidad de likes. Y bueno, es una, sin duda, de las promesas musicales más importantes del panorama internacional. ¡Feliz cumpleaños para Dua Lipa! Hoy que llega a sus 25 años, una carrera hecha a pulso. Claro. Sus padres son de origen albano. Es la primera hija del matrimonio. Sus papás son muy bonitos, además. ¿Usted los ha visto? No, no los he visto. La mamá y el papá. O sea, tiene de dónde sacar belleza. Sí, exactamente. Son par de personajes bien bonitos los dos. Y bueno, es una de las más prometedoras en estos momentos. Y suena, por supuesto, en la X96.5 con Break My Heart en la casilla número 9. Ya la habíamos escuchado con Physical también en la posición número 19. Y por ahí en estos días nos dará más sorpresas con la edición remix de su álbum, ¿no? Que viene por ahí ya también en camino. Esta es la X96.5 con nuestro conteo, las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. ¿Nos alcanzará pastel o no? Uy, yo creo que sí. Ya le escribo para que por favor nos guarde. Por favor. Después de aquí nos vamos. Mientras tanto, yo les voy a presentar las tres posiciones que vienen a continuación. Las casillas 8, 7 y número 6. Posición número 8 para Paul Fu con B, Badu B. Perdiendo dos casillas, baja del lugar número 6 y ubica en esta casilla en el número 8 con 10 semanas en total en nuestro conteo. Shade con Trampoline permanece estable en la casilla número 7 con 6 semanas en total en nuestro conteo. Y Harry Styles protagoniza esta semana el más alto ascenso en nuestro conteo. Son 4 posiciones las que logra avanzar. Es la canción que más avanza en esta, la edición número 34 de las 20 de la X. Estaba en la posición número 10. Cumple su segunda semana con nosotros y ya llega a la casilla número 6 con Watermelon Sugar, canción que por una semanita estuvo disfrutando del número 1 en Estados Unidos, el señor Harry Styles, pero bueno, sigue en ascenso todavía. Casillas 8, número 7 y número 6 vienen a continuación, están escuchando la X96.5, ya venimos a saludarlos, así es que repórtense a través de Twitter con el numeral las 20 de la X o en el 318-860-9616, nuestra línea WhatsApp. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

6, 6, 5, what up, come on, las 20 de la X. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. ¿Usted sabe qué es Faster, Cheaper, Better? Faster, Cheaper, Better, ¿qué es? Es el nombre de una película. Ah, ok. Es una cinta de ciencia ficción donde va a estar el señor Brad Pitt al lado de, adivine quién. ¿Empieza por H? Empieza por H. ¿Y termina en Arrista? Sí, señor. Oh, van no. a estar juntos en esta película. Dan Gilroy será el director de esta cinta. Y va a unir a esta estrella del mundo del cine, Brad Pitt, con esta estrella ya de la música, Harry Styles. La historia va a hablar acerca de inteligencia artificial y todo el impacto que esto trae en el sector de los transportes. La película abarca 20 años en varias, digamos, en varios fragmentos de tiempo. Sí, y con historias que se van entrelazando y múltiples personajes, entre los que se encuentran un joven empresario, un director de una granja, un jefe de un sindicato, un millonario. Y aunque está en fase de preproducción, pues ya se dio la noticia de que estos dos señores van a ser los protagonistas de esta historia. Hay algo más, precisamente hablando de Harry Styles y que teníamos ahorita a Dua Lipa, que son jóvenes muy exitosos, ¿no? Podemos decir que Harry Styles ha sido uno de los más exitosos luego de la separación de One Direction, aunque el resto de integrantes también han tenido su papel como solistas. Pero, por ejemplo, se estaba leyendo un artículo de un trabajo que se va a llamar Summer Mash 2020, que es un trabajo de un DJ que va a coger los himnos más representativos de este año, los que más han sonado. Y precisamente hay muchas canciones, o la mayoría de las canciones, son de Harry Styles y de Dua Lipa. Y sobre todo Harry Styles, que con Watermelon Sugar logró batir récords y logró abrir los canales y las playlists de muchas personas, porque es una canción que, bueno, su trabajo Fine Line ha sido muy bueno, ha tenido muy buenas canciones, pero Watermelon de un momento a otro empezó a escalar, a escalar, a escalar, y el lanzamiento del videoclip fue algo perfecto, que complementó lo que sería una de las mejores canciones para el verano. Llegó, yo creo que el videoclip llegó en su justo momento, ¿no? Sí, sí. Quizá a lo mejor sí, cuando se lanza la canción, lanza el video, a lo mejor no hubiera tenido tanto impacto como si lo obtuvo en el momento en el que fue lanzado, a pleno inicio de la pandemia y de toda esta contingencia. Y bueno, fue un hit total, se anotó un hit total con este hecho, Harry Styles, y eso es algo de que hace parte de lo que lo tiene en el lugar donde está. Estamos hablando ahorita del cumpleaños de Dua Lipa y estábamos cayendo en cuenta de que estamos en agosto y es el mes perfecto o preferido para que nazcan las estrellas, ¿no? Lo fue Michael Jackson, Madonna hace 8 días estuvo también de celebración. Comparten el mes de agosto dos grandes, el rey y la reina del pop. Madonna el 16 de agosto, que cumplió sus 62 años. Michael Jackson está por cumplir ahora el 28 de agosto. Estaría por cumplir, ¿ok? Y Dua Lipa cumple hoy 22 de agosto, imagínense. Ya hay princesita del pop, entonces a Dua Lipa, ¿cómo le colocamos? ¿Quién sabe cómo será? Segunda princesita del pop. Podría ser. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Un saludo por acá para Daniel Pesarrojas, que nos deja su voto ya a través de la cuenta nuestra en Twitter, arroba la X965, y dice, quiero votar por Blinding Lights para el número 1, y también un voto para Somsey en la X Top Dance. Mire, este está votando por punta y punta por los dos conteos que tenemos hoy. La X Top Dance vendrá más tardecito, a eso de las 6 de la tarde, ahí nos volveremos a escuchar. Daniel Peñarrojas, un abrazo, Daniel, gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora, y también gracias a River Vargas, que nos saluda por acá. Pendiente y escuchando la X Top, las 20 de la X, y nos habla que The Shade, The Trampoline, dice él, que alguna como que de sus favoritas. Esas son de sus canciones favoritas. John Jairo también anda votando, anda juicioso dejando sus votaciones. Y es que si usted no lo sabía, en nuestro Twitter, arroba la X965, colocamos cada una de las canciones que van sonando en nuestro conteo, en su orden, como las vamos anunciando. Y les dejamos una encuesta para que ustedes decidan si esa canción sube, si esa canción baja. Y asimismo ustedes pueden decidir qué sucede con cada una de ellas. Vamos a entrar al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes de las 20 de la X, 5, 4 y 3. Inicialmente vamos con estas 3 canciones y vamos ya rápidamente llegando a la recta final de nuestro conteo. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la número 1? ¿Será que nuevamente esta canción de The Stallion, Megan Thee Stallion con Beyoncé, logran permanecer una semana más en el número 1? ¿Savage? Es que es muy complicado saberlo porque es que hay una pelea. ¿Quieren ustedes que Savage esté en el número 1? Cuéntenos a través de WhatsApp o a través de Twitter. ¿O será que le gana la batalla Rockstar y se sube al número 1? ¿O será que nos da la sorpresa Rain On Me y se encarama a lo más importante de nuestro conteo? Ya aquí con estas 3 canciones que vienen a continuación se podrán dar una idea de qué ocurre hoy en nuestro conteo. Casilla 5, número 4 y número 3. Posición 5 para Roses con St. John. Viene del lugar número 4, pierde una posición, baja a la casilla número 5 y completa su semana número 31 con nosotros. Casilla número 4 está The Weeknd, con 24 semanas en total en nuestro conteo. Ya fue un número 1 de las 20 de la X y pierde 2 posiciones, baja del lugar número 2 al lugar número 4. Y DaBaby con Roddy Ricch, que estaba en la casilla 5, sube a la posición número 3, sube 2 casillas, Rockstar. Aquí está. Las casillas número 5, 4 y 3 a continuación. Número 5. 5, 5, 5. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X.

Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So bitch, rub me on that new, get the bus. And if I ain't enough, go get your chop. Keep a Glockin' when I ride in the Suburban. Cause Codeine had a young swerving. I got the mop, watch me wash him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound and it's robbin'. Yeah, for me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he talking on it, y'all depend, dolls will take his chin. Maybach SUV for my refugees. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo and the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder would she roll? Let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Once en la mañana, 23 minutos en la X96.5. Estos son los éxitos más importantes en el mundo. Este fin de semana tenemos dos conteos. Este con las 20 de la X, las canciones más importantes en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en nuestra programación. Y a las 6 de la tarde tendremos nuestro segundo conteo del día. La X Top Dance. Los éxitos más importantes del dance alrededor del mundo, lo que producen los DJs, lo que andan haciendo los principales productores de música electrónica. Ahí tendrán cita a las 6 de la tarde. Si quieren, pues recordar cómo estuvo hace 8 días nuestro conteo, ingresen a la x965.com. Ahí se van a encontrar con los conteos. Este todavía no está actualizado. Apenas termine el programa, queda totalmente actualizado en nuestra página web. Esta nueva edición, la número 34. Y también, pues quedará actualizado la X Top Dance una vez termine nuestra emisión a las 6 de la tarde. Y también recuerden que pues cada fin de semana los acompañamos con lo que ustedes decidan, porque estos conteos se mueven gracias a lo que ustedes dicen, a lo que ustedes solicitan. Durante toda la semana tenemos espacios como Yo Programo la X, donde ustedes dejan entrever qué es lo que más les gusta escuchar, cuáles son sus canciones favoritas. Pues allí programamos lo que ustedes nos solicitan con el numeral Yo Programo la X de lunes a viernes, y por eso pues los conteos cada fin de semana se van moviendo y cómo se mueve alrededor del mundo. Vamos a escuchar la casilla número 2 antes de pasar, por supuesto, a la número 1 y antes de hacer nuestro resumen con lo que más destacado ha sucedido en cuanto al panorama musical en esta semana que cierra. Ya Daniel nos tiene preparado su resumen de lo mejor de la semana, pero antes vamos a escuchar esta, que es la posición número 2 de nuestro conteo en la edición 34 de las 20 de la X. Este es el número 2. Hey, what up, come on. De la X. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. Rain on me, rain, galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami, head up to the sky. I'll be your galaxy, I'm about to fly. Rain on Me, canción con Lady Gaga y Ariana Grande, que es el número 2 de nuestro conteo. Esta canción, pues, tiene la mayor cantidad de postulaciones en la próxima entrega de los MTV Video Music Awards, que son ahorita el 30 de agosto. 30 de agosto en New York, y ya hay varios artistas que se han subido al tren de las presentaciones. Miley Cyrus, The Weeknd también está allí. Lady Gaga, por supuesto, no puede faltar en esta presentación y va a estar interesantísimo. 30 de agosto, a nosotros nos corresponde a eso de las 7, 8 de la noche la presentación. Te los vamos a estar publicando también en nuestra página web, lax965.com. Nos vamos, antes de hacer el resumen respectivo de las 19 posiciones anteriores, con nuestro flashback. Este es un flashback. Flashback en las 20 de la X. Con este flashback recordamos a un artista que también está de cumpleaños hoy. Él se llama Roland Orzabal, es un músico inglés, es cantante, es compositor y viene de una agrupación llamada Tears for Fears. Ah, claro. En 1985 llegaron al número uno con esta canción que vamos a escuchar a continuación. Fue número uno en Norteamérica y fue número dos en el Reino Unido. Y bueno, estuvo en el top 40 de una cantidad tremenda de lugares alrededor del mundo. Roland Orzabal, cumpleaños hoy, y así lo recordamos con este super hit que se llama Everybody Wants to Rule the World, aquí en las 20 de la X. We'll be right back. una canción que recordamos esta mañana por ser el cumpleaños de Roland Orzabalo. Hoy en las 20 de la X, Everybody Wants to Rule the World, primer sencillo suyo en llegar al número 1 en el Billboard Hot 100. Y pues también obtuvo certificado de oro tanto para Canadá como para la Gran Bretaña y alcanzó la lista del Hot Dance Music Club Play y la Hot Dance Singles también con este super hit. Así recordamos a Tears for Fears esta mañana en las 20 de la X. Bueno, y qué bueno es que ustedes recuerden, ¿no? Además que todos los días tenemos Archivos X. Allí ustedes pueden recordar todo lo que quieran porque se programan unos clásicos increíbles. Hacemos nuestro resumen entonces de lo que ocurrió hoy en la edición 34 de las 20 de la X. ¡Nuevo Chipichape Go! Ponte en contacto con tus marcas favoritas. Recibe una asesoría desde tu celular o tu computador. Compra y recoge en el parqueadero, sin bajarte de tu carro, en un espacio exclusivo, seguro y confiable. Ingresa a www.chipichape.com.co. Chipichape encantador, encantador. Casilla número 20 esta semana para Jax Jones con This Is Real. Posición 19 para Physical con Dua Lipa, que está hoy de cumpleaños. Happy birthday, Dua Lipa. 25 añitos cumple este mujerón. Posición 18 para Trevor Daniel con Falling. Casilla número 17 para Justin Bieber con Quavo, juntos en Intentions. Casilla 16, Lady Gaga con Stupid Love. Posición número 15, What a Man Gonna Do, Jonas Brothers. Posición número 14, Arizona Servas con Roxanne. Casilla número 13 para Lil Mosey con Blueberry Figo. Posición número 12, Seizo con Doja Cat y Nicki Minaj. Casilla número 11, The Other Side, SZA con Justin Timberlake. En la posición 10, Drake con Tootsie Slide. Posición número 9, Dua Lipa, nuevamente en nuestro conteo con Break My Heart. Casilla 8 para Deadbed con Paul Fu y Viva to Be. Trampoline con Shade, casilla 7. Posición 6 para Watermelon Sugar, Harry Styles. Casilla número 5 para Saint John con Roses. Posición 4 para The Weeknd con Blinding Lights. casilla número 3 para Da Baby, Roddy Ricch, juntos en Rockstar. Posición 2, Lady Gaga, Ariana Grande, juntas en Rain On Me. Así se movieron las canciones hoy en nuestro conteo, la edición número 34 de las 20 de la X. Nuevo Chipichape Go. Ponte en contacto con tus marcas favoritas. Recibe una asesoría desde tu celular o tu computador. Compra y recoge en el parqueadero, sin bajarte de tu carro, en un espacio exclusivo, seguro y confiable. Ingresa a www.chipichape.com.co. Chipichape encantador. Y ahora sí nos vamos con lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana, en las 20 de la X. Sin duda fueron muchas noticias las que se movieron durante esta semana y que ustedes las encuentran en nuestro portal web, lax965.com. Esta semana fue tendencia una vez más Kanye West por una de sus propuestas, de esas locas propuestas que tiene este hombre en mente. Y es que puso en juego la reputación que tiene TikTok, la aplicación TikTok, que aparte de que se está viendo amenazada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues Kanye West salió a decir que es una aplicación que no está hecha para niños, para menores de edad, y que es muy difícil de ver. Se sentó a ver un par de publicaciones con su hija y terminó, fue abrumado de todo lo que encontró en esta aplicación, por lo que propuso que se abriera un Jesus Talk, es decir, una aplicación parecida a TikTok, pero supervisada simplemente para personas cristianas, que sería algo espectacular, según dice el señor Kanye West, y pone un poco más en jaque la reputación de TikTok para el mundo entero. Esta semana también fue tendencia el numeral Free Britney, porque es un hecho, esta semana se reportó que Britney Spears no quería que su padre volviera a ser el encargado de controlar sus asuntos legales, pues considera que es mejor que su abogada, Jodie Montgomery, pues siga asumiendo este rol que ha ido desempeñando, o que ha venido desempeñándolo como su tutora, por así decirlo, desde hace un año. Pues James Spears fue nombrado custodio de su hija desde el 2008 y de allí han empezado sin fin de conspiraciones, sin fin de noticias de que a Britney se le maltrata en su casa, de que hay muchas cosas que no la dejan hacer. Y bueno, hasta este año, hasta esta semana, pues Britney levantó su voz en protesta y pidió que se le quitara la custodia a su papá. También fue noticia Mariah Carey, que anunció un nuevo álbum donde va a tener sus mejores canciones luego pues de 30 años de carrera profesional. Va a tener sus grandes éxitos dentro de este álbum, que va a reunir todas estas canciones, y según sus propias palabras, es un trabajo dedicado a sus seguidores más fieles durante estos 30 años. Hay una posible colaboración de la que hablábamos esta mañana entre Nicki Minaj, Ariana Grande y Doja Cat, por ciertos rumores que hay a través de redes sociales. Y no se pueden perder la nueva canción que lanzó Jay-Z al lado de Pharrell Williams, Entrepreneur, que suena muy muy bien y que está en nuestro portal web, lax965.com. Esta última canción tiene un mensaje muy especial, porque han decidido reunir a todos aquellos empresarios negros que ellos han apoyado en algún momento, que no ha sido fácil empezar desde cero y que ellos les han dado la mano en algún momento, pues los han llamado para que hagan parte de este proyecto. Incluso uno de los que ellos apoyaron, sobre todo Pharrell, fue Tyler, the Creator, que también aparece aquí como uno de los empresarios más grandes de la lista. Esta noticia y muchas más en nuestra página web, lax965.com. Muchas gracias a Daniel Peláez por su resumen de lo más importante y lo más destacado esta semana en el panorama musical. Con muchísimo gusto los acompañamos a través de nuestro conteo, las 20 de la X, llevando hasta ustedes más música en la X96.5. Nos volvemos a escuchar, ustedes y yo, a las 6 de la tarde en la X Top Dance. Más ratito estarán con Daniel López un rato. Sí, vamos a estar disfrutando Daniel López, no Daniel Peláez. ¿Daniel López? No, está loco. Claro. Tranquilos, tranquilos. Igual el próximo festival, pero te los acompaño de nuevo. Tranquilos, vamos a estar juntos en la tarde desde las 2 para calentar motores, porque a las 4 vamos a tener Sunset y hoy vamos a tener la X Top Dance. Vamos a tener un capítulo más de Residente X, así que ahí voy a estar acompañándolos, haciéndoles el sábado un poquito más amable.